pasión mortal, de pasión mortal. Una paloma triste muy de mañana le iba a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Cuentan que esta paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera pa' que regrese la desdichada. Cocorro, cocó, paloma, cocorro, cocó, no llores, las piedras que amar, paloma, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber? Yeah.

que va llorando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Y tú que te creíste el rey de todo el mundo, que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reía, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y así te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. Sí, señor, falla. No vuelvas a apostar. Y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que ha